Hoy es día de plaza. Bueno, es bueno poder dejar en la memoria las historias de cada familia, de cada madre, poniendo realmente por delante la historia de los desaparecidos. Como todos los jueves, marchamos junto a las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. En la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. Jorge Julio López. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Hasta la victoria. Siempre venceremos. Bueno, ante todo, recordamos a nuestras madres, compañeras y compañeros que han partido. Por todos ellos, por todas ellas, un presente, ahora y siempre. Presente, ahora y siempre. Muchas cosas tenemos esta semana para comentar. Hay compañeros que nos van a informar de distintas actividades. Se continuaron las actividades en relación al mes de la memoria. Va a haber otras actividades que compañeros van a compartir con todas ustedes y ustedes. Lo que sí, hay cosas que no podemos dejar pasar, que tiene que ver cómo se utiliza una fecha tan sensible para todos nosotras, que tiene que ver con el 2 de abril, donde murieron cientos de compañeros, soldados, trabajadores, estudiantes. Y hoy, que se tiene en la Casa de Gobierno a una vicepresidenta, que no solo tiene un familiar, su padre, como parte del grupo de represores, de genocidas que han actuado en este país, sino que reivindica lo que significó el golpe de Estado. No es negar, es reivindicar. Quiere decir que está de acuerdo con todo lo que se hizo y lo volvería a hacer, porque no ha dicho absolutamente nada del juicio. Al contrario, lo que intentan es borrar de la memoria esa época nefasta y juntamente con eso borrar de la memoria todo lo que se está haciendo para que los genocidas vayan presos. A tal punto que hace unos días se hizo una reivindicación de uno de esos genocidas en el Senado. El Senado. Estamos pensando en el Senado, donde esos representantes fueron elegidos por el pueblo, representan las distintas provincias. Sin embargo, nadie ha salido a decir que eso está mal, que una persona que está juzgada, que está acusada, condenada, en la cual no solamente estuvo en Margarita Belén, sino en otros hechos en los cuales lo llevaron a tener perpetua y que la justicia le dio domiciliaria. Estuvo en el Senado dando una charla sobre Malvinas. Entonces, compañeros, nuestro mayor repudio a este genocida, el mayor repudio a todos de la Cámara que fueron capaces de permitir semejante afrenta, y seguiremos luchando por la memoria, verdad y justicia. Nunca más los iremos a buscar. Para que les recuerden, los recuerden, para los que tengan en la memoria, es Horacio Locito, de quien estoy hablando, y de él muchos más que están atrás. Bueno, le doy la palabra a Mirta, que tiene varias cositas por aquí. No, hay una que la va a decir Ana después, yo la anoté, pero la va a decir Ana. Le dieron la libertad a Mauricio Cornejo y a Federico Soria en Mendoza. Esto es fruto de la lucha popular. Hay que decir que la jueza provincial, porque estaban siendo juzgados en tribunales provinciales, se declaró incompetente. Esto no quiere decir que se cerró la causa, sino que pasó a un juzgado federal. Al menos salió de un juzgado que es enteramente responde a la provincia de Mendoza. Pero bueno, es una batalla ganada en esta lucha por el agua, por la defensa de los territorios, contra la mega minería en Mendoza y en todo el país. En ese sentido también seguimos exigiendo, y es una campaña que se lanzó esta semana, la libertad de Victoria Núñez Fernández, la compañera que solidariamente acompañaba la lucha del pueblo mapuche en la comunidad Pillán-Maguisa. Exigimos la libertad de Victoria, exigimos el cierre de una causa absolutamente armada. Así que esto se tiene que difundir y tenemos que salir a las calles cuando salimos con cartelitos por Victoria, en forma permanente. Iba a decir algo más, pero no, era lo que iba a decir Ana. Bueno, eso, festejar la libertad de los dos compañeros. Ana. Que también decir que el 31 de marzo despidieron a Caloyán Santos Cabrera, el fotógrafo, que era empleado de la Secretaría de Cultura, el que con su cámara logró descubrir quién era el gendarme que le tiró esa granada asesina a Pablo Grillo, y él, a través de su cámara, pudimos saber quién era el que disparó. Bueno, fue despedido de la Secretaría de Cultura, así que exigimos que lo vuelvan a restituir a su trabajo, y toda la solidaridad con el compañero. A la vez queremos decir que desde el FITU sabemos que salió una carta hacia la Embajada de Turquía, dada la situación de represión y presos políticos que vienen sucediendo en Turquía estos días de la mano del dictador Erdogan. Así que sabemos que le han pedido una entrevista al embajador y han sacado una carta para un proyecto para que se repudie en el Congreso la represión en Turquía, y aprovechamos para decir que dejen de perseguir y que basta de guerra genocida contra el pueblo kurdo, que viene siendo criminalizado, acosado, perseguido por Erdogan desde hace mucho, y libertad a Ocalan, que acaba de cumplir 75 años y sigue en prisión, aislado en una isla. Así que basta de presos políticos en Turquía, basta de represión y libertad a Ocalan. Ahora sí. No era poco lo que se había olvidado. Bueno, les vengo a comunicar que el día sábado 12 del 4... a las 14 horas en la Plaza Mariano Moreno, que está en Remedios de Escalada, frente a la estación de Remedios de Escalada, la familia, los compañeros, y toda su militancia de Pablo Grillo nos están invitando a todas, a todos y a todes a un festival que van a hacer para poder juntar cosas para los jubilados, jubiladas y jubilades que lo necesiten. Si alguien sabe, alguien tiene conocimiento que se puede llevar a un centro de jubilados, lo que sea, me lo comunica y se lo vamos pasando, porque va a ser un festival de esos inolvidables, va a ser grandioso, está lleno de conjunto, de todo para que puedan pasarla lo mejor posible y lleven también algún alimento no perecedero. Así que creo que nos corresponde, ¿no?, estar y estar presentes ahí. No se olviden, cualquier cosa yo el próximo jueves le digo a Nora o a Mirta o a alguien que lo vuelva a mencionar. Desde ya, muchísimas gracias. Gracias, Ana. Le doy la palabra a Norma, que nos va a dar un anuncio de una actividad que se va a realizar. Gracias. Hola a todos. Bueno, el espacio asambleario del Parque Patricios, el Centro Cultural El Cántaro, la Casona Ecuménica de los Trabajadores y el MTL de Parque Patricios organizan anualmente una pintada de siluetas en el piso, en la plazoleta de Monteagudo y Caseros, la plazoleta llamada José de Luca. Se hace generalmente combinado con actividades para niños, actividades artísticas. Esto fue el viernes pasado, pero debido al mal tiempo, la pintada se reprogramó y se va a hacer este viernes. Entonces están todos invitados a participar de ella. Es necesario llevar, les cuento, años anteriores iban los asamblearios con las latas de pintura y todos nos cargábamos las latitas, llevábamos nuestros pinceles y nuestros trapitos para limpiar porque quedábamos todos enchastrados, y yo con dos nietas ni les cuento, pero bueno, íbamos allí y pintábamos. Este año están pidiendo que vayamos con la latita de pintura, no necesito aclarar las obviedades, y bueno, es así, iremos con una latita de pintura blanca de látex, se hace la silueta, se coloca el nombre, son 121 víctimas desaparecidas en Parque Patricios que están ahí registrados, así que están todos y todas invitadas a participar, y si quizás no van con la latita y con el pincel, sí pueden ir a apoyar, hace falta el ánimo, el aliento y el saberse reconocido y encontrarse en otros ojos cuando uno está haciendo esas actividades. Bueno, gracias a todos. Gracias, Norma. Les quería comentar que mientras nosotros realizábamos la ronda, nos acompañaban del programa de alfabetización para jóvenes y adultos. Y no sé si vieron un colegio primario que estaba aquí, que es de la zona de Urquiza, que también vinieron con un montón de regalitos que le hicieron para las madres. Entonces, Elia tuvo la oportunidad de hablar con esos chicos, bueno, a esos maestros, a esos profesores, a esos compañeros que siguen trabajando por la memoria, nuestro saludo. Le voy a dar la palabra al compañero. Hola compañeros, hola madre, hola Elia. Quería informar que la Asociación de Sobrevivientes y Familiares de Campo de Mayo está convocando mañana viernes a las 10 horas para acompañar a Héctor Rato, que es sobreviviente de Campo de Mayo, y mañana va a haber una visita ocular en el marco de la causa contra el gerente de producción de Mercedes-Benz, que se llama Tasselkraut. ¿Sí? El compañero Rato fue secuestrado en Mercedes-Benz, empezaron sus testimonios desde la CONADEP, luego en el 2002, es una causa que se viene postergando mucho, cayó en el juzgado de Bonadío, estuvo 10 años dormida la causa, después pasó al juzgado de la doctora Bence, también lo sobreseyeron, y luego gracias a la lucha pudieron comenzar hace algunos años apenas este juicio tan postergado, entonces necesitamos que todos los compañeros estén al tanto de esto, los que puedan ir y acercarse, sería muy importante. En Mercedes-Benz hay 17 compañeros desaparecidos y bueno, a través del juicio del rato se puede hacer por lo menos justicia a uno de los gerentes de producción que todavía vive. Gracias. Bueno compañeros, también les queremos recordar que hoy a las 6 de la tarde en la Facultad de Juan, en la puerta, se va a rendir un homenaje a nuestro querido Osvaldo Bayer. Intentaron acallarlo, intentaron borrarlo, pero lo que han logrado con esa acción despiadada ha sido que se multiplique la figura de Osvaldo Bayer y que hoy podamos hablar con los más jóvenes y explicarles quién fue Osvaldo Bayer y por qué merece todo nuestro respeto. Querido viejo Osvaldo Bayer, presente, ahora y siempre. Bueno, compañeros, no sé si algún otro compañero quiere decir algo, y si no, le paso la palabra a Adriana. Buenas tardes, como todos los jueves, vamos a leer los recordatorios. No, no, antes de los recordatorios, una vez más, compañeros, tenemos que tener sensibilidad y ver el genocidio que se está produciendo en Palestina. Por eso, desde esta plaza, desde este lugar, seguimos planteando: basta, alto el genocidio en Gaza, basta el genocidio palestino. Germán Marx, 15 de julio de 1957, 28 de agosto de 1975. Ger, hermanito mío, hermano, 25 años sin tu vida y la certeza de andar entre tus asesinos. No quiero morir sin mirar a los ojos de alguno de tus verdugos. Mientras tanto, tu nube de jazmines brilla triste para mí. Con amor, Graciela Marx. Germán Marx, presente, ahora y siempre. Joaquín Areta, detenido desaparecido el 29 de junio de 1978. Porque la memoria se construye, porque tu ausencia es tan inmensa como la medida de nuestro amor. Por eso, tu foto otra vez iluminándonos. Ladrillo anónimo, raíz necesaria de cualquier presente, de cualquier futuro. Jorge y Adela. Joaquín Areta, presente, ahora y siempre. Bueno, le vamos a dar la palabra a Elia. No sé si querrá decir algo. ¿Vas a responder? Bueno, me tocó la hora. ¿Qué quieren hacer? ¿Cantar como cantamos siempre? Sí. ¿Contesten? ¡Sí! Ah, bueno, creí que se habían quedado todos mudos, chicos. Bueno, a ver, ¿qué cantamos? ¿Resistiré? Dame papel. Porque no me lo acuerdo. Pero fuerte, no llega, tiene que llegar, queda a mitad de camino. Fuerte, fuerte. Cuando pierdas todas las partidas, cuando duermas con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando sientas miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me ponga contra la pared. ¡Resistiré! Herido frente a todo, me volveré. De hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuertes, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos. ¡Resistiré! ¡Resistiré! Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no rompa cariño, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, Oh, si alguna vez me fallas tú, resistiré, perdido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel de los vientos de la vida sobre el fuerte. Soy como el mundo que se dobla, pero siempre sigue bien. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré, aunque los sueños se me rompan en pedazos. Resistiré, resistiré. Hacemos la ronda, contestemos, claro, que sea algo más simbólica, mandaremos la bandera, pero bueno, tampoco hay garantías de que no haya transporte, porque la UTA tiene una conciliación obligatoria junto que cae el 10, el 11, el 12, el 12, así que eso me indica. Pero hay que ver si la fase se abre. ¿Quieren cantar la cigarra? ¡Arriba! Tantas veces, fuerte. Tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí, resucitando. Gracias, gloria, la desgracia, el alma con puñal, porque me mató tan mal. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, pero el de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas veces aparecí, a mi propio entierro fui, sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra. Igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces se mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás, me estaré esperando. A la hora del naufragio y de la oscuridad, alguien te rescatará. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Bueno, los contactos que necesitamos. Ahora, fuerte eso, por favor. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! Sí, voy. hay novedades para el jueves próximo, ¿eh? Están surgiendo, no se los voy a decir porque va a ser una sorpresa, así que esperen. Pero me había olvidado de comentarles algo. Norita está caminando, no solamente en esta plaza, en el país, en todos lados. Su película se está viendo en muchos lugares. Y este fin de el jueves y viernes va a estar en Uruguay. Así que a esa Norita internacionalista, nuestro afecto y siempre presente. Bueno, hay novedades para el jueves, cosas que va proponiendo para que la ronda sea más participativa. Primero vamos a cantar, ¿no? Ya el jueves. Se está hablando de jueves. El jueves que viene. Esperen que no lo voy a tosigar, ¿no? Y después, como final, damos la vuelta, pero fuerte, bien fuerte, para que escuchen qué es lo que pedimos: la libertad de nuestros queridos desaparecidos. Pero fuerte, porque si cae medio dormido, el asunto no va. ¿Prometen que sí? ¿Que van a gritar fuerte? Bueno, los tomo entonces. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria. Eduardo Galeano. Hola, soy Eugenia, la seño de tercer grado B de la escuela 8, el distrito 10, la escuela Ramón Fernández, González Fernández. Y vinimos a presenciar la ronda de madres y abuelas de Plaza de Mayo porque estamos trabajando en el marco del 24 de marzo. Más allá de la fecha del feriado, trabajamos también espacios públicos y lo que es la Plaza de Mayo a través del tiempo. O sea, como un espacio donde se manifiestan las personas y donde protestan. Y dentro de esa protesta, el reclamo por los desaparecidos. Construir, acompañar, difundir e invitar a ser parte de esta lucha por memoria, verdad y justicia. Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanza. Futuro lleno de esperanza. Bueno, mi nombre es Ana María Tapia y como todos los jueves, haciendo el reseño de lo acontecido el día anterior, que fue el miércoles, de los jubiladas y jubilados que nos encontramos en la puerta del anexo. Como ayer, otro día más, yo pertenezco a Jubiladas, Jubilados Insurgentes y fue en realidad otro día más de cacería, otro día más de represión, otro día más que se pone todo a disposición para reprimir a todo aquel que ande alrededor del Congreso y mucho más si va a exigir el derecho que le corresponde a reclamar. El derecho a reclamar, el cual hace muchísimo tiempo que lo hemos logrado también en las calles y parecería que no quieren escucharnos, parecería que no nos quieren ver, que o seremos invisibles, pero en realidad es terrible el estado de abandono que se está teniendo con las jubiladas y los jubilados y con todo lo que estamos reclamando. No nos están escuchando, ni siquiera escucharon a la gente que va por hacer el reclamo de Malvinas, exigiendo que en Malvinas son argentinas, mucho menos les pueden llegar a entender el robo que están haciendo con los jubilados. Eso sí lo saben hacer, robar lo saben hacer. Así que bueno, vamos a seguir estando en la puerta del anexo porque no nos alcanza para vivir, porque no podemos ya pagar más facturas de luz y de gas y de agua atrasadas, porque no podemos subir más a los colectivos pidiéndole que nos lleven. Así que tenemos muchísimos compañeras y compañeros que ya están en la calle porque con ese sueldo de 10.000 pesos por día no pueden llegar a cubrir ni siquiera lo básico, que era alquilar una pieza con un baño a compartir. ellos están en estos momentos están viviendo en la calle y se viene el frío. Por eso tenemos que luchar, todas y todos, por eso tenemos que luchar, para que no exista más en nuestro país, por lo menos, alguien que viva bajo esas condiciones después de haber trabajado toda su vida. Porque acá nadie vivió sin trabajar, todos han tenido que trabajar. Que no les hayan hecho los aportes, eso ya pasa a ser una historia común que parecería defender al que menos defensa hay que tener. Eso es lo que nos está ocurriendo. Se defienden a los más ricos, por eso hay tantos de ellos, pero se requete multiplica mucho más la pobreza, mucho más, porque cada vez que hay un pobre detrás hay por más de 100 ricos que están exigiendo más derechos para ellos. Nosotros, a lo que voy y quiero decir, es que los pobres se van multiplicando y ellos están teniendo cada vez más dinero y nosotros cada vez menos. Eso es lo que nosotros necesitamos que sepa, que nos escuchen y que nos devuelvan lo nuestro, porque ellos son los que se están llevando nuestras riquezas. No le debemos nada al FMI. Nada le debemos, nada. Nosotros no contrajimos ninguna deuda. Así que eso espero que se pueda llegar a entender, que creo que no es tan difícil decir que no debemos nada. Y sobre todo avisarles a todos los camarógrafos, a todos los que hacen reportajes, a todos los que nos visibilizan, porque ahora están por ellos. Por eso estamos muy, pero muy contentos que Pablo Grillo está salvando su vida y que sigue adelante y que ya pronto lo vamos a tener entre nosotros. De eso estoy muy, muy segura. Así que cuídense, porque ayer atropellaron, le pasaron con una moto por arriba a otro compañero y a una chica que hacía rapipago también le pegaron sin siquiera estar en la marcha. Bajo esas condiciones de democracia, bueno, pongámosle, porque de democracia esto no tiene nada. Muchísimas gracias. Nos vemos el miércoles.